Bien, vamos a hacer audio de neumonía con lo que tenemos del hospital italiano y lo que tenemos del Cecil. Bueno, el síndrome de condensación es básicamente cuando se modifica el parénquima pulmonar. También sucede cuando hay insuficiencia cardíaca. La neumonía, entonces, como ya sabemos, tenemos que es la infección, digamos, de lo que es el parénquima pulmonar, el tejido respiratorio, ¿sí? El tratamiento siempre va a ser empírico en todos los pacientes. Si el cultivo da positivo, se ajusta al tratamiento antibiótico. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos dentro de la neumonía dos tipos de pacientes, los que van a ser ambulatorios y los que se van a internar. Los ambulatorios haremos diagnóstico con la clínica, con la placa de tórax y el tratamiento va a ser empírico según los bichos más frecuentes. Mientras que en pacientes internados el diagnóstico también en principio va a ser empírico. Digamos con la clínica, la placa de tórax y luego habrá que hacer diagnóstico microbiológico con el cultivo mientras arrancamos tratamiento empírico y esperamos el resultado del cultivo se ajuste al tratamiento antibiótico. Un paciente internado requiere en general de un esputo o dos hemocultivos o un suero para las bacterias que son atípicas. Bien, entonces la neumonía es un síndrome de condensación de causa infecciosa. Se modifica el parénquima pulmonar. ¿Cuál es la clínica de una neumonía? Bueno, la clínica respiratoria típica, la disnea, que es la falta de aire, la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, el dolor tipo puntada de costado, muy similar a lo que es un neumotórax o un derrame, ¿no es cierto? Tos con expectoración o sin ella, puede ser tos seca también, pero en general expectoración, mucosa de distintas características. Fiebre, sí, porque estamos hablando de una infección, y tiraje o sensación y dificultad a nivel torácico para respirar. Después se describen otras cosas, la fascia neumónica, que es el eritema malar y el herpes labial, sí, aparece en algunos pacientes, raro. Bueno, ¿qué veríamos al examen físico en un paciente respiratorio? Recordemos que cuando se consolida el parénquima pulmonar hay aumento de las vibraciones vocales y de la expansión pulmonar. Recordemos que ese bloque neumónico conduce mejor el aire, entonces aumentan las vibraciones vocales. Cuando nosotros palpamos el pecho del paciente sentiríamos más vibración, ¿sí? A la percusión hay matidez con la columna que va a ser sonora, la matidez va a estar en donde está la neumonía. Y en la auscultación, el murmullo vesicular, que es el pasaje de aire normal que yo tengo que sentir a nivel respiratorio, estaría normal o ligeramente disminuido. A algunas personas se les escucha el soplo tubario, que nada, es un soplo característico de la neumonía, como si fuese como que soplaza dentro de una botella, se describe y demás. Y después, bueno, broncofonía, pectoriloquia áfona y recordemos estertores crepitantes, ¿sí? Recordemos que cuando el sonido del aire, que es el murmullo vesicular, está reemplazado por estertores, son de tipo crepitantes, es decir, húmedos. Esto es cuando los alvéolos se pegotean por el moco que hay adentro, en resumen. Bueno, placa de tórax. En general, placa de tórax de frente, de perfil, en caso de que nosotros querramos detectar alguna neumonía más pequeña, en lugares atípicos o posteriores, ¿no es cierto? O esas neumonías que se dice que son localizadas en algún lóbulo. ¿Qué es lo que veríamos en la placa de tórax de una neumonía? Broncograma aéreo, que es la interfase entre lo que es aire y lo que es moco, vale decirlo mal. Entonces veríamos la sustancia alveolar, que es radioopaca, y el resto del parénquima, que sería radiolúcido, ¿sí? Entonces el resto del parénquima pulmonar es radiolúcido porque tiene aire, lo veríamos negro, mientras que la sustancia alveolar llena de moco y demás sería radioopaca, o sea, blanca. Puede haber cavidades, puede haber derrame pleural asociado dependiendo de la causa. La neumonía tiene muchas causas. A priori, esto es lo que nosotros decimos que es neumónico. Bueno, aumento de los signos vitales, ¿no? Taquicardia, hipotensión, taquipnea, fiebre, confusión mental, etc. En el laboratorio podemos encontrar leucopenia, neutropenia, digamos disminución de las defensas, aunque también puede haber leucocitosis, pero es más raro. Hipoxemia, hipercapnia, que sería la insuficiencia respiratoria, la función renal puede estar alterada y puede haber alguna otra alteración metabólica o coagulopatía asociada. Hasta acá estamos diciendo lo que todos ya sabemos sobre lo que es la neumonía, es una introducción general. Bueno, ¿cuáles son los patógenos más frecuentes? La neumonía de la comunidad está principalmente dada por neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, la triada de la neumonía aguda de la comunidad, que en general resolverá en forma ambulatoria, pero también se puede llegar a necesitar internación. Mientras que la neumonía intrahospitalaria está dada por estafilo, pseudomona, clamidias. Y después tenemos las que se llamarían neumonías especiales o que requieren de cierto cuidado, la tuberculosis, el SIDA, sí, por ejemplo, o ahora diríamos pacientes COVID positivos que tienen otro tipo de manejo y está en auge, pero no hablo de esto ahora. Bien. ¿Cuáles son los predictores de mortalidad? ¿Cómo sabemos si un paciente que tiene neumonía tiene peor pronóstico? Bueno, porque tiene más de 65 años, porque va a tener inestabilidad hemodinámica o signos vitales alterados al momento de la consulta, un laboratorio que está alterado también, una placa de tórax en caso de que comprometa más de un lóbulo, o haya rápida progresión o exista derrame pleural asociado, todo eso me indica mal pronóstico o predictor de mortalidad elevado. ¿Sí? Se sabe que si yo sumo todos estos factores de riesgo, aumenta la mortalidad. Bien, cuando hablamos de neumonía intrahospitalaria, nos referimos a aquella que tiene 72 horas después del ingreso al hospital y hasta 30 días después del egreso del hospital. ¿Sí? Si yo estoy en el hospital por otra cosa, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia renal o me internaron por una apendicitis o lo que sea, y estoy por alguna razón más de 72 horas. Y ahí me agarra una neumonía, tengo que asociarla al hospital. Y si yo me dan el alta hoy y dentro de 2 semanas me agarro neumonía, tengo que pensar que puede ser intrahospitalaria porque estoy dentro de los 30 días de egreso del hospital, ¿sí? Desde que me dieron el alta. Entonces recordemos que todo lo que es intrahospitalario es 3 días después del ingreso y 30 días después del egreso. Bueno, diagnóstico de neumonía lo dijimos al principio. Anamnesis, examen físico, la clínica característica, radiografía de frente y perfil y el laboratorio, ¿sí? Todo eso es lo que vamos a pedir. El esputo es muy variable, la sensibilidad en menos del 50% de los pacientes para neumonía me da positivo. Suele ser representativo para hacer Gram y cultivo. Sirve para, bueno, o sea, podemos pedir serologías, antígenos urinarios, PCR en distintas muestras. Hisopado, bal, sangre y toracocentesis si hubiese derrame pleural. Con todo esto hacemos diagnóstico microbiológico, es decir, en una neumonía es muy importante hacer un diagnóstico microbiológico, ¿sí? El esputo en general tiene muy poca sensibilidad y especificidad porque la muestra se saca mal, eso es lo que nos explican siempre, y tiene que cumplir con determinados criterios para ser considerado válido, si no la muestra es errónea y hay que volver a tomarla. En general, uno, cuando tiene neumonía, se vale del hisopado, del lavado broncoalveolar, que esa es otra técnica, o de un análisis de sangre, ¿sí? Para buscar antígenos, para buscar anticuerpos, todo dependiendo del bicho en particular que estemos buscando. Esto siempre excluyendo COVID porque no está considerado dentro de este apunte. Bueno, ¿cuáles son los criterios de internación en sala y cuáles son los criterios de internación en UTI? Cuando internamos en una sala normal, bueno, cuando tenemos lo que ya dijimos, signos vitales alterados, confusión mental, compromiso de alimentación por vía oral, cuando el laboratorio está alterado, cuando tenemos la falla de un órgano en forma transitoria, cuando el paciente tiene alguna comorbilidad asociada, ¿sí? En esos casos nosotros no podemos dejar al paciente que se trate en forma ambulatoria, ¿sí? Si un paciente viene con inestabilidad hemodinámica o signos vitales alterados, o no puede comer por sí mismo porque tiene vómitos, supongamos, o tiene confusión mental, o tiene algún desmayo o algún estado del sensorio alterado, tiene un laboratorio alterado, o es diabético, hipertenso, qué sé yo, renal crónico. Tiene cáncer, es inmunodeprimido por alguna razón, todos esos son criterios de que se quede en el hospital a priori, ¿no? No le damos el alta, sino que lo internamos. Después vamos a decir, bueno, ¿va a terapia o va a sala común? Eso tiene que ver con la falla multiorgánica, ¿no es cierto? Si yo tengo falla de más de un órgano en forma persistente o tengo falla respiratoria y requiere intubación, va a tener que ir a terapia. O si tiene falla hemodinámica con necesidad de inotrópicos, es decir, una presión arterial menor a 90, con anuria, ¿no es cierto? No, no te orina, tiene confusión mental, lo expandiste y no te anda, no te funciona, y ya estás en el tercer escalón de del shock, por así decirlo, y requiere inotrópicos, bueno, en ese caso ya pasaría a terapia, ¿no? Estamos hablando de cosas generales como para que uno se haga una idea de cómo se manejan a los pacientes. Bien. El diastrés respiratorio se define como una infección pulmonar bilateral bivasal con una relación BQ que no corrige con el oxígeno, ¿no es cierto? Eso sería el diastrés, que es otra de las complicaciones que puede tener un paciente con neumonía. Y el switch oral es un paciente que está clínicamente estable, que va bajando su tos, su disnea, que no tiene fiebre y que tolera la vía oral. Entonces, en ese caso, es posible dejar de darle por vía endovenosa y rotarlo a vía oral. Esas son cositas que se van dando a medida que vos lo dejas internado. Bueno, el resumen de todo esto hasta acá, dijimos, paciente que viene con tos, fiebre, así grande, y disnea, y taquipnea, y todo lo que vos quieras, a priori hay que pensar en neumonía por la fiebre que es infecciosa y por el foco respiratorio. El examen físico te va a dar lo que vos quieras, ¿no es cierto? O sea, ya dijimos, vibraciones vocales aumentadas a la palpación, murmullo vesicular disminuido a la auscultación, estertores crepitantes en reemplazo del aire normal, dijimos percusión, la matidez porque es neumonía, es decir, cuadrito completo del librito, ¿no? ¿Qué le hacemos a este paciente? Bueno, a priori, o sea, con una buena anamnesis, con un buen examen físico, evaluaremos criterio de internación, criterio de terapia, comorbilidades, todo eso no hay que dejarlo pasar. Caso de internarlo, bueno, obviamente, igual lo dejamos en la guardia, placa de tórax, laboratorio, y examen microbiológico, toma de muestra, hisopado, ¿sí? Lavado broncoalveolar, sangre, bueno, más o menos nos manejamos de esa forma. En función de lo que tenga, decidiremos la conducta ambulatoria o internación, ¿sí? Criterios de internación, ya dijimos, signos vitales alterados, confusión mental, falla de un órgano, comorbilidades asociadas, compromiso de más de dos lóbulos en una neumonía, o que tenga falla de algún órgano en forma transitoria, renal, respiratoria o lo que sea. Criterios de internación en UTI, bueno. Shock que requiera uso de inotrópicos, falla de varios órganos en forma persistente, falla respiratoria que no responda al oxígeno, que requiera intubación, ¿sí? Todas esas cosas son criterios de terapia. Habiendo decidido todo esto, obviamente, luego de haber tomado las muestras, instalamos tratamiento empírico antibiótico hasta esperar el resultado de cultivo, que dura más o menos 2 a 3 días, dependiendo del establecimiento. Nos llegaría el resultado y ajustaríamos el tratamiento, ¿sí? Bien, la placa de tórax y la buena anamnesis me pueden llegar a orientar cuál es el bicho más frecuente y con eso hacemos el tratamiento, interconsulta un poco con infecto y demás, porque de acá a 3 años probablemente aparezcan bichos nuevos que nos caguen la vida. Muy bien, vamos a hablar un toque del tratamiento antibiótico que tengo aquí en pantalla, que entiendo que puede modificarse. Y voy a leer un cachito lo que dice el Hospital Italiano al respecto. Para una neumonía que es ambulatoria, podemos usar un tratamiento por 7 a 10 días. Recordemos 10 días como para redondearlo. En pacientes menores de 65 años, sin comorbilidades asociadas, un paciente joven que tenga neumonía por alguna causa, vamos a usar penicilinas o macrólidos. ¿Cuáles son las penicilinas? Bueno, amoxicilina, ¿sí? 1 gramo cada 8 horas por vía oral. 1 gramo cada 8 sería 3 por 8, 24, así que por día tenés 3 gramos por día, ¿sí? De amoxicilina. Tenés otras, ¿no? Ampicilina, pero bueno, amoxicilina vía oral, 1 gramo cada 8 para neumonía ambulatoria por 10 días. Macrólidos que puedes usar en caso de que seas alérgico a las penicilinas, digamos. Puedes usar eritromicina, claritromicina, azitromicina. Vas a dar una pastilla cada 6, 12 horas, también por vía oral, por 10 días. Un paciente que en forma ambulatoria pueda llegar a tratarse y que tenga más de 65 años y que sea, por ejemplo, tabaquista, alcohólico o que tenga alguna comorbilidad o factor de riesgo cardiovascular que sea menor, Lo tratas empíricamente con beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasas. Y esto sería amoxiclavulánico, amoxisulbactam, ¿sí? Recordemos la familia de los beta-lactámicos son las penicilinas, pero hay otros más. Entonces recordemos amoxiclavulánico, amoxisulbactam por vía oral. Otra opción es usar una cefalosporina de tercera generación, que van todas por vía endovenosa, como la ceftriaxona, bueno, igual la ceftriaxona es intramuscular también. O puedes usar quinolonas por vía oral. La ciprofloxacina es la única que va por vía endovenosa. Entonces, las que son vía oral, levofloxacina, gatifloxacina, una por día. Para Pseudomonas aeruginosa, en terapia intensiva usaríamos por vía endovenosa, gati o levofloxacina, que son quinolonas, la claritromicina, dice acá, más una cefalosporina de cuarta generación, cefepime o pipertazo. Recordemos que Pseudomonas siempre con alguna cefalosporina y combinada con algún macrobólido o con alguna quinolona. Bueno, entonces recordemos, naga ambulatoria, amoxicilina, 1 gramo cada 8, vía oral, en pacientes que no tengan comorbilidades, sea alergia a penicilinas, eritro, claritro, azitromicina, ¿sí? Cualquier macrólido, cada 6 a 12 horas, por vía oral. Paciente mayor a 65 años con algún factor de riesgo cardiovascular, ya le darás beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasas. Amoxiclavulánico, amoxisulbactam o ceftriaxona intramuscular o levofloxa o gatifloxa, ¿sí? Recordemos siempre que los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas están en el mismo escalón que la cefalosporina de tercera y en el mismo escalón que las quinolonas. Así a grosso modo. Bien, ¿cuándo vas a usar una cefalosporina de cuarta generación? Cuando le quieras pegar a Pseudomonas aeruginosa. Y acuérdate que tenés cefepime y pipertazo. Y acuérdate que la ceftriaxona no le pega a Pseudomonas. Y después, bueno, combinarás macrólido, quinolona. Es todo un chiste, ¿no? Hablar de antibiótico en un audio, pero más o menos enganchás a medida que estudias. Cuando lo tenés que internar, es lo mismo, solamente que por el hecho de estar internado y de no tolerar la vía oral, le vas a dar por vía endovenosa. Y el tratamiento va a ser por 14 días, por 2 semanas. ¿Qué le vas a dar? Lo mismo, penicilina o macrólido si tienen menos de 65 años sin comorbilidades, solo que cambia la vía de administración. Entonces, en vez de amoxi por vía oral, le vas a dar ampicilina, 1 gramo cada 6 horas. En este caso, sí es 1 gramo cada 6, entonces tenés 4 gramos endovenosos, ¿no es cierto? Ponele. Y si falla, bueno, claritromicina cada 6, cada 12, ¿sí? ¿Qué pasa si tiene más de 65 años? Bueno, lo mismo, le vas a dar beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasas, pero como cambia la vía de administración, va a ser ampisulbactam, o ceftriaxona intramuscular o cefotaxime, que es otra de las cefalosporinas que se pueden dar por vía endovenosa, o quinolona macrólido, ciprofloxacina, claritromicina. Son distintos esquemas antibióticos que existen, ¿sí? Todo esto sería para los pacientes que están internados con más de 65 años y comorbilidades. En caso de que tengamos que internar a un paciente en terapia intensiva y no tenga riesgo de Pseudomonas aeruginosa, combinaremos ampisulbactam más ceftriaxona o cipro o claritro. O podemos combinar ceftriaxona más cipro más claritro, ¿sí? O sea, vamos a combinar por lo menos dos esquemas en una terapia intensiva. Y en caso de que tengamos problemas con Pseudomonas, añadimos cefepime o pipertazo. ¿Sí? Bien. Cuando uno está en UTI, todo va a ser por vía endovenosa y en internación también. A menos que tolere la vía oral y, como dijimos antes, que podamos hacer un switch en los pacientes que mejoran. Bueno, esto fue una aproximación de neumonía. Voy a cerrar leyendo un poquitito lo que dice el querido Hospital Italiano. La neumonía aguda de la comunidad es la infección del pulmón en el contexto extrahospitalario o dentro de las primeras 48 horas de internación, que era lo que decíamos, definido como neumonía aguda de la comunidad. Si pasaban más de 72 horas y hasta 30 días después de haber salido del establecimiento, hay que pensar en neumonía intrahospitalaria y los patógenos son otros. Todos los antibióticos que acabamos de dar recién siempre son en función de atacar a neumococo, a Haemophilus influenza o Moraxella catarrhalis, que es la tríada clásica. Bueno, la fisiopatología dice microaspiración o broncoaspiración, alteraciones de la deglución, convulsiones, todo eso por aspirarte te puede dar una neumonía. Dispersión de aerosoles, tuberculosis, legionela, influenza, propagación hematógena, como una endocarditis infecciosa derecha, una infección urinaria o una bacteriemia te pueden dar como resultado una neumonía en otro lado. Propagación directa desde un foco infeccioso contiguo, ¿sí? Esta es la fisiopato. Epidemiología, en Argentina es la sexta causa de muerte. Sí, recordemos, 10 a 15 casos cada 1.000 habitantes por año, mortalidad del 4%, mayor incidencia en niños, ancianos, género masculino durante la época invernal. Recordemos que la principal causa de muerte en nuestro país es el infarto agudo de miocardio, seguido del accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Que son las enfermedades no transmisibles. Y la neumonía en este caso ocupa el sexto lugar, que es una enfermedad transmisible. Bueno, los factores de riesgo, asmáticos inmunosuprimidos mayores de 70 años, OH, que no sé qué es. Bueno, clínica, la presentación típica de neumococo y hemófilus influenza, fiebre de inicio agudo, tos productiva, disnea y consolidación en placa de tórax, presentaciones atípicas como micoplasma, clamidia, legionela, inicio insidioso, la tos es más seca. Los síntomas son extrapulmonares, cefalea, diarrea, náuseas, vómitos, mialgias y el patrón es intersticial parcheado en la radiografía de tórax. Eso también es verdad, dependiendo de la neumonía que nosotros tengamos, vamos a tener distintas placas de tórax y eso también lo sabemos bien. Cuando es más intersticial, podemos decir que es una neumonía más viral o dependiendo de la clínica, si la tos es seca o es resistente a los antibióticos y no curan más de 10 días, hay que pensar en alguna típica, alguna clamidia, micoplasma. Y ahí hay que hacer análisis de sangre, ¿no? Hay que pedirlo específicamente. Bien, mientras que la neumonía aguda de la comunidad típica es una consolidación, ¿sí? Lo que llamábamos antes, que ahora se me fue, el broncograma aéreo, que es la interfaz entre aire y consolidación. Y después, por ejemplo, la tuberculosis va a tener una caverna, la consolidación al costado, puede haber derrame pleural asociado y así con cada una. Klebsiella tenías la cisura y no me acuerdo qué más. La neumonía grave, la gravedad se puede valorar con la escala CURB 65, que es la que define confusión, urea plasmática mayor a 19 miligramos, función renal superior a 30 por minuto. No, perdón. O sea, hay una escala que se llama escala CURB 65, que valora la gravedad de la neumonía. Y dice que vos podés tener confusión, urea plasmática mayor a 19. Frecuencia respiratoria superior a 30 por minuto, presión arterial menor a 90-60, edad mayor o igual a 65 años. Y los adicionales son la saturación de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, la placa de tórax, el infiltrado bilateral. O sea, la gravedad, y dice acá la escala de Curve 65, es lo que nosotros decíamos antes de los predictores de mortalidad, ¿sí? La edad, los signos vitales alterados, el laboratorio, la placa de tórax, que si es bilateral compromete más de un lóbulo, hay rápida progresión y toda la mar en coche. Eso me hablaba de gravedad, ¿sí? Bueno, seguimos adelante sin boludear tanto. El diagnóstico, clínica característica, asociada a los estudios complementarios compatibles, la placa de tórax, tenemos la consolidación alveolo-intersticial. Puede estar ausente en los inmunodeprimidos, ancianos y en pacientes deshidratados. O sea, una placa de tórax a priori puede parecer normal y la clínica indica neumonía y tengo que seguir adelante igual. Acá dice HC, tiene bajo rédito. Se debe solicitar antes de iniciar antibióticos en los pacientes que requieran internación. Ah, el HC es el hemocultivo, qué boluda. Hemocultivo, tiene bajo rédito. Se deben solicitar antes de iniciar antibióticos en pacientes que requieren internación. Son positivos en menos del 20% de los casos. También están indicados en pacientes que recibieron tratamiento antibiótico previo, que presentaron temperatura mayor a 38 o menor a 36, en personas sin hogar o con antecedentes de abuso de alcohol. O sea, acá lo que te está diciendo es que uno pide el hemocultivo, pero las neumonías no suelen dar bacteriemia, entonces tienen bajo rédito, me pueden dar negativas. Por eso lo ideal sería el esputo, el VAL, es decir, la toma de muestra respiratoria, ¿sí? Tinción y cultivo de esputos, la muestra adecuada, y acá estaban los criterios que yo decía que me faltaban. Un esputo está bien sacado si yo en la histología observo más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo. Siempre tiene que haber patógeno, tuberculosis, PCP, legionela, histoplasma. O sea, siempre tengo que encontrar en el esputo los 25 polimorfonucleares, las menos de 10 células epiteliales y el bicho, ¿sí? Para eso me sirve. Por eso el hemocultivo me puede dar negativo, pero el esputo siempre debe dar positivo, ¿sí? Bien. Antígenos en orina sirve para legionela neumófila, neumococo, sensibilidad del 50 al 80%, especificidad mayor al 90%, o sea que esto se puede buscar. Y después hay métodos serológicos para Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia citachi, legionela, adenovirus para influenza e influenza de tipo A, ¿sí? Esto es importante saberlo porque hay muchas neumonías que son atípicas, que son de la comunidad. Y es importante saber que está la serología. El lavado broncoalveolar se hace en inmunosuprimidos, en estados críticos, cuando hay mala respuesta al tratamiento, en neumopatía crónica, en sospecha de tuberculosis o PCP, ¿sí? Bueno, acá no se habla de hisopado porque el hisopado es para infección respiratoria aguda, tengo entendido. Y la neumonía no siempre arranca siendo una neumonía, o sea, no arranca como una infección respiratoria alta siempre, sino que puede venir, como ya dijimos, de que se broncoaspiró, de que tuvo una ITU, de que tuvo una endocarditis, de que tuvo otro foco. Entonces vos le haces un hisopado y no te da nada, ¿sí? Por eso no es protocolo en digamos, lo que dice el apunte no sería protocolo. Bueno, criterios de internación ya los dijimos, ¿no? Los signos vitales alterados, la confusión. Presión de oxígeno menor a, digamos, saturación de oxígeno menor a 90, presión de oxígeno menor a 60, que esto define la insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Y comorbilidades asociadas, que ya lo dijimos. Derrame pleural, sí. Bien. Ante la ausencia de mejoría, a pesar del tratamiento, hay que replantear el diagnóstico, evaluar si el antibiótico es el adecuado, si se identificó bien el patógeno, si existe una causa mecánica, porque puede haber una obstrucción bronquial por un carcinoma que esté imitando los signos y síntomas de una neumonía. Un foco piógeno sin drenar, por ejemplo, un empiema, un absceso o alguna otra cosa, una endocarditis, una osteomielitis, o sea, buscar un foco piógeno que esté en otro lado y que esté permanentemente generándome la neumonía. Esto, digamos, sería qué pasa cuando falla el tratamiento. ¿Sí? Bien. O si se trata de fiebre por algún tipo de fármaco. O sea, estas son todas las cosas que uno tiene que pensar cuando la neumonía no me está funcionando. Bien, y acá tenemos como un cuadrito, bello y divino. La presencia de dos o más modificadores, gravedad al examen físico, gravedad por placa de tórax o causa social. En este caso tengo que elegir la internación. En caso de que tenga estas cosas, ¿no es cierto? Bien. O sea, ¿cuándo lo voy a internar? Cuando tiene lo que ya dijimos, si el examen físico es grave, si la placa de tórax es bilateral o avanza rápido o es grave, si hay alguna causa social o si tiene modificadores que me aquejan, lo interno. Y si no, el manejo va a ser ambulatorio. Acá está. ¿Cuáles serían los modificadores? No lo encontraba. Los modificadores serían la edad mayor a 65 años, el alcoholismo, la falla renal, nefropatía, enfermedad cerebrovascular, cáncer, EPOC, diabetes, insuficiencia cardíaca, antecedente de internación por neumonía. O sea, todo esto que dice modificadores no son otra cosa que factores de riesgo cardiovasculares y otros. Placa de tórax grave viene a ser sugestiva de mala evolución si tiene derrame pleural voluminoso o tabicado. Si tiene cavidades, infiltrados multilobares, aumento de más del 50% de la neumonía en un día. Y cuando nos referimos a la gravedad en el examen físico, nos estamos refiriendo a la alteración de todos los signos vitales: taquipnea, sistólica, diastólica, taquicardia, temperatura, síndrome confusional, laboratorio sugestivo de mala evolución. O trastornos en el laboratorio, que bueno, es lo que estamos diciendo: urea, hematocrito, sodio, leucopenia, glucemia alta, pH bajo, ¿sí? Alteración de laboratorio. Bien. Ante todo esto hay que internarlo en sala común. Bien. Ahora bien, si tiene uno o dos de los siguientes, hay que internarlo en terapia, que era lo que decíamos antes. Falla hemodinámica con requerimiento de inotrópicos, alguna causa extra por la que requiera UTI, falla respiratoria con necesidad de ARM, compromiso de más de dos lóbulos, síndrome confusional o alteración grave de los signos vitales. Sistólica, diastólica 90 en 60, respiratoria de más de 30, urea de más de 50, la PAFI menor a 250, ¿sí? Todas esas cosas requieren internación en UTI, que era lo que dijimos antes. Bueno, y acá internación en sala o ambulatorio, el tratamiento de la neumonía que era empírico, era lo que ya dijimos antes. Acordate que vos podés darle AMPI o claritromicina, y le vas a dar antibióticos por 10 a 14 días en caso de que lo internes. Entonces, AMPI o AMOXI, que ya lo dijimos, claritromicina. O si tiene más de 65 años, AMPI sulbactam o AMOXI-sulbactam. Y si hay alergia, acordate levofloxacina. O sea, siempre las quinolonas son de segunda línea. O sea, vos das penicilina o macrólidos. ¿Por qué das los macrólidos? Porque te falla la penicilina porque sos alérgico. Y también podés dar quinolonas por la misma razón, porque sos alérgico a la penicilina. Entonces tenés una segunda vía. ¿Sí? Las cefalosporinas de tercera generación entran dentro de los beta-lactámicos, pero se pueden dar igual. ¿Está bien? Bueno. Es lo mismo que veníamos diciendo. Si hay riesgo para pseudomona, pipertazo, imipenem, más algún macrólido. Que sería, qué sé yo, claritro, eritro, acitro. Recordar, en caso de broncoaspiración hay que indicar ampicilbactam o amoxicilbactam y en caso de meningitis tratamiento con ceftriaxona asociada o no a vancomicina. Porque esto tiene que ver con cobertura de pseudomona y de estafilo aureus. Bueno, esto fue neumonía. Vamos a cerrar el audio hablando de absceso pulmonar, que lo tengo acá y son dos pedos, un pedo atrás del otro. Esto no sé ni de dónde lo saqué, pero dice así. El absceso pulmonar en general se da por broncoaspiración. Los factores predisponentes son la broncoaspiración, el alcoholismo, alteración de la conciencia, disfagia, efecto anestésico, gingivitis, traumas de tórax, embolias, obstrucciones por neoplasias, bronquiectasias. El absceso pulmonar es una infección secundaria a bacterias que ingresan al árbol bronquial por distintos mecanismos de depuración que están fallando, entonces las bacterias pueden ascender. El absceso pulmonar es el acúmulo de pus en una cavidad neoformada, en este caso por bacterias que se empiezan a depositar en el pulmón. Es una de las complicaciones de una neumonía. Recordemos que una neumonía puede devenir en derrame pleural, en empiema, en absceso o en bacteriemia. Es básicamente lo que puede llegar a generar como complicación. El efecto de que las bacterias asciendan al árbol bronquial en una cavidad previamente neoformada es que se empieza a necrosar ese tejido, entonces la cavidad se empieza a llenar de pus, ¿sí? Agudo, menor a 6 semanas, crónico, mayor a 6 semanas. Si es primario, se da o por broncoaspiración o por neumonía, esa es la gran causa de que vos tengas un absceso pulmonar. La mayoría se da en el pulmón derecho, porque es más fácil que vos te broncoaspires del lado derecho, porque el cañito de la tráquea es más cortito y más vertical. Y después puede ser secundario a obstrucción. O propagación extrapulmonar o en inmunosuprimidos. Pero en general recordemos que el absceso pulmonar se relaciona con neumonía o con broncoaspirarse. Bueno, ¿cuáles son los bichos que van a generar el absceso en la cavidad neoformada, lleno de pus? Anaerobios, ¿sí? Peptococos, estreptococos, acá dicen raros, Prevolella bacterialis, ni idea. Y después, bueno, estáfilos, streptopiogenes, klebsiela, pseudomonas aeruginosa, etc. Bueno, diagnóstico es lo mismo que una neumonía, la clínica, la placa de tórax y el diagnóstico microbiológico. En general tienen fiebre, la tos tiene expectoración pútrida, que sería purulenta, toracodinia, que es el dolor torácico, y el antecedente de haber tenido neumonía previa 1 a 3 semanas, a menos que haya sido por broncoaspiración. ¿Sí? El antecedente de neumonía es importante para decir, uy, este paciente, si no está mejorando con el tratamiento, puede estar teniendo un absceso. ¿Sí? Es lo que hay que pensar. Placa de tórax, bueno, niveles hidroaéreos con el lóbulo pulmonar derecho con una cavidad, en una tomografía se ve también así. Y el nivel hidroaéreo tiene que ver con la pus que se empieza a asentar y forma una línea recta, ¿no es cierto? O sea, es la cavidad con la línea recta y abajito la pus. Nivel hidroaéreo. Uy, rompí todo. Aquí estamos de nuevo. En la tomografía, idem, es importante la tomografía porque a mí me permite hacer diagnóstico diferencial entre lo que es agua, lo que es pus y diferenciar justamente absceso de derrame pleural, ¿no es cierto? Uno pide una tomografía siempre. Bueno, ecopleura si hace falta, digamos, vos vas a ir pensando en una serie de cosas, ¿no? Porque una de las, digamos, puede tener o absceso o derrame pleural como consecuencia de una neumonía. Como la clínica es muy parecida, puedes pedir ecopleura, que se le dice. Y bueno, ahí si te quedan dudas, tomografía, y ahí vas a decir, uy, tiene un absceso y por eso no vas a hacer la toracocentesis, ¿no? Bien. Y después, bueno, microbiológico, fibrobroncoscopía con lavado broncoalveolar, con un cepillo protegido. Esto me permite drenar el absceso por un lado con el VAL por fibrobronco y después tomar una muestra para Gram y cultivo. Entonces, bueno, también puedes hacer aspiración transtraqueal, transtorácica o por tubo endotraqueal, todo esto lo hace cirugía. Y el tratamiento antibiótico que se recomienda en absceso pulmonar, que sería empírico y luego ajustás con el resultado del cultivo, es pipertazo y imipenem. Siempre recordemos imipenem, pipertazo, cuando uno quiere cubrir Pseudomonas aeruginosa, cuando quieres cubrir una Klebsiella, ¿sí? Imipenem y pipertazo. Tenés que ir con algo fuerte que ataque a gram negativos anaerobios. Bien, este paciente con. ¿Qué dice acá? Ah, tipo, para recordar que era pipertazo y imipenem, no lo voy a leer. Entonces, tratamiento antibiótico empírico y después dice drenaje postural, que esto es colocarlo en decúbito, ¿no? Como hacen ahora con los COVID, ¿sí? Colocarlo en decúbito y rotándolo para que se vaya moviendo la pus y que eso permita el drenaje. Fibrobroncoscopía con VAL, que ya dijimos que era para drenar y tomar una muestra. Y quirúrgico cuando tiene más de 6 centímetros. O tiene rápida evolución, o el paciente es inmunosuprimido, o tiene obstrucción de la vía aérea, en ese caso requerirá tratamiento quirúrgico del absceso pulmonar para poder terminar de drenarlo. Bien. Vamos a terminarlo acá, si no lo hago tan largo.